El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. A mí me gusta pensar que el viaje más lindo es el que sigue. El que todavía no se hizo. Sí, claro. Porque de esa forma uno alimenta más el deseo de viajar. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido poder viajar cuando se hacían viajes de descubrimiento? Una maravilla. Sentir la fragancia de la aventura. Bueno, a lo mejor también nosotros lo idealizamos un poco. Hay que tener en cuenta que aquellos viajes tenían propósitos utilitarios. Estaban asociados a causas mercantiles o industriales. Puede ser, ¿eh? Pero su romanticismo tenían. Sí. Cuando recordaba a esos antiguos viajeros, Virginia Woolf hablaba de una tensión de la poesía. Una tensión que se producía entre la meditación de esos días interminables en el mar, los sueños bajo las estrellas extrañas y el esfuerzo frente a la muerte. Claro. Los tipos salían sin seguro de viaje. ¿Vieron que estamos hablando de viajeros? El término turista es un invento moderno, vino después. Sí, ¿cuándo habrá aparecido? A comienzos del 1800. Ahí empieza la explotación comercial de los viajes. Aparece la versión domesticada de los viajes. Turista viene de tour. Y el tour era un itinerario más relajado, menos peligroso. Bueno, también porque empezaron a desaparecer los lugares desconocidos. Ya habíamos estado en todos lados. Como leí una vez, los paisajes de hoy ya no nos esperan para ser descubiertos, sino para ser confirmados. Por lo menos hasta que no salgamos a las estrellas. Ah, sí. Ahí la humanidad va a tener otra oportunidad de afinar la sensibilidad, de percibir lo otro, de despejar la mirada. Y la imaginación. Che, qué macana la nuestra. Llegamos muy tarde a unos viajes y demasiado temprano los otros. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. La francesa Simone de Beauvoir está a punto de cumplir 40 años. Y también está a punto de cumplir un deseo. La novelista y filósofa por fin viaja a América. Son 4 meses los que tiene para moverse y hacer que Estados Unidos se desvele ante su conciencia. Fue un viaje de placer dejado al azar de la improvisación. Simón atravesó la nación industrial sin visitar sus fábricas, sin ver sus hallazgos técnicos, sin entrar en contacto con la clase obrera. Y tampoco penetró en las altas esferas, donde se forjan la política y la economía. Sin embargo, mi viaje no me parece inútil, y este diario puede dar un testimonio fiel. Normalmente, viajar es anexar a mi universo un objeto nuevo, y es vivir la aventura extraordinaria de convertirme en otra. He cerrado los ojos. Cuando los abro de nuevo, todas las estrellas del cielo han rodado por la tierra. un centelleo de pedrerías y carbunclos, de frutos de rubí, de flores de topacio y de ríos de diamantes. Solo en la infancia experimenté un deslumbramiento como este, un deseo tan apasionado. Todos los tesoros de las mil y una noches con los que soñaba entonces y que jamás había vislumbrado están aquí. Todas las barracas de feria donde no entré, las calecitas de caballos de madera, Magic City, Luna Park, están aquí. Y también los decorados del Châtelet, las tartas de cumpleaños. Que los americanos tengan tan poco sentido de los matices no quiere decir que sean incapaces de captarlos. La realidad americana es de por sí bastante matizada. Eso es lo que les molesta. Admitir el matiz significa admitir el juicio ambivalente, la réplica, la vacilación. Ante situaciones complejas se impone pensar. Les gustaría echar mano de la geometría y no de la sabiduría para andar por la vida. La geometría se aprende, en cambio, la sabiduría se forja. Solo la geometría proporciona esa certeza tranquilizadora que necesita el hombre concienzudo. Los estudios de Hollywood no me han parecido muy diferentes de los de Francia. Desde luego son auténticas ciudades, pero me empiezo a acostumbrar. Un colegio, un hospital, un taller y en cuanto te descuidas, una ciudad. Están sacando fotos para publicidad en una sala grande. Aspirantes a estrellitas exhiben sus piernas bien torneadas. Las fotografían en las poses más rebuscadas, pero luego parecerán naturales y distendidas. Afuera en la puerta hay tres hombres sentados en sillas plegables. Hace fresco y queman pedazos de madera para entrar en calor. Estiran los brazos hacia las llamas con ese gesto típico de los vagabundos. Son huelguistas. Hace ya 3 meses que los carpinteros están en huelga porque les pagan muy poco. Ya han perdido la partida. Y este piquete simbólico hace que se te encoja el corazón. Chicago es una ciudad opulenta y en fiesta permanente. Sin embargo, mi amigo americano piensa que eso es pura fachada. A medida que nos adentramos en el barrio polaco, el decorado cambia. Almacenes, fábricas, terrenos sin edificar, ruinas. Las calles están mucho más sucias que las de Nueva York. En todas partes aparece el desorden y la miseria. La tarde muere paseando por estas calles y bebiendo vodka en estos bares. Algunos también funcionan como tiendas de ultramarinos y tienen olor a pescado rancio. Nos quedamos más tiempo en uno que tiene la desnudez, el aire impersonal y neutro de los locales genuinamente americanos. Al parecer, durante mucho tiempo fue centro de reunión de una banda famosa. Me siento algo decepcionada. Me imaginaba que los bares de gángsters se distinguían por algo, alguna atmósfera de misterio que los hacía reconocibles. Aquí los niños, igual que los mayores, forman bandas. Se lanzan en grupo a desvalijar sin miramientos cualquier tipo de negocio. El atraco es tan fulminante que a los comerciantes apenas les da tiempo a defenderse. Jugar al béisbol en los baldíos también ocupa gran parte del ocio. La densidad de Chicago no proviene solo de sus dimensiones desorbitadas. Los Ángeles es inmensa, pero desmenuzable. En cambio, Chicago está hecha de una pasta opaca, sin levadura. Huele a humanidad como ninguna otra ciudad del mundo. Es lo que hace la atmósfera tan asfixiante y tan trágica. Ni la naturaleza ni el pasado se filtran en ella, pero a falta de aspecto pintoresco posee una negra poesía. El negro es su color, es un color orgulloso, brillante, como las facetas de un fragmento de antracita. Ahora es 17 de mayo de 1947. Simone de Beauvoir está terminando su viaje de 4 meses por los Estados Unidos. Sus opiniones son un reflejo de sus vacilaciones. Casi no ha habido un solo día en que Estados Unidos no me haya deslumbrado. Y casi ni un día en que no me haya decepcionado. No sé si podría vivir aquí y ser feliz, pero estoy segura de que voy a echar de menos a este país. Moon, river, wider than the mile. I'm crossing you in style. Someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll do the same. Rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Como suele decirse, el que regresa nunca es el mismo. Simone de Beauvoir vuelve a Francia con una multitud de representaciones mentales. Ya aterrizó el vuelo y en el camino a casa ya está procesando otras imágenes. Por la triste avenida que conduce a París, la gente va mal vestida. Las mujeres tienen el pelo descolorido y caminan con paso humillado. Las verduras del mercado son raquíticas. No hay ni un taxi en la parada de Les Invalides. En el cordón de la vereda los viajeros se ponen nerviosos y empiezan a pelearse. Hace un día gris. París parece aterido. Las calles están apagadas y lúgubres.